Siguiente pregunta acerca de la doctrina del pecado. ¿Qué es el pecado de muerte? La Biblia tiene un pasaje que menciona un pecado peculiar que es llamado el pecado de muerte y está en 1 de Juan capítulo 5, 16. Así que quiero invitarlos a que busquen en sus Biblias ese versículo. 1 de Juan 5, 16. Lo voy a leer en voz alta. 1 de Juan 5, 16. Dice, si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá por él y Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que se deba pedir por ese. Bueno, entonces aquí se nos menciona cierto pecado que se llama pecado que lleva a la muerte o pecado de muerte. ¿Entienden eso, verdad? Bueno, a lo largo de los siglos no se han puesto de acuerdo los cristianos qué significaba a ciencia cierta eso. Así que, para ser completamente honesto, no sabemos a ciencia cierta qué era el pecado de muerte en la mente del apóstol Juan. Hay varias teorías, ¿ok? Hay varias teorías. Uno, puede referirse al pecado de apostasía. Diga apostasía. La palabra apostasía significa apartarse de la fe. Si yo creo, digo que creo en Cristo, como que me interesa, pero digo, ah, no, ¿sabes qué? Siempre no, mejor no. Y abandonas la fe en Cristo. Ese abandono de la fe en Cristo, entonces, puede ser el pecado de muerte. ¿Por qué creemos eso? Bueno, no estamos seguros si es eso, pero en Primera de Juan, en un capítulo, tres capítulos atrás, él habla de eso en el capítulo 2. Así que vamos a Primera de Juan, pero ahora el capítulo 2, versículo 19. Miren cómo dice ahí. Primera de Juan 2, 19. Dice, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. La doctrina cristiana enseña que cuando alguien se convierte a nuestro Señor Jesucristo de verdad, y cuando digo eso de verdad, ya estoy diciendo que hay veces que la gente dice que se convierte, pero no es de verdad. No es de verdad. Las experiencias religiosas son muy subjetivas. Las experiencias religiosas, quiero decir que las cosas que la gente dicen que viven con Dios son muy personales. No se le puede decir a la gente, no, no, no. Ni modo que le digas a alguien, no, no, no, no. Tú no sentiste a Dios. Pues, o tú no. Eso es una cosa que no se puede desmentir, pero tampoco sirve como prueba. Eso es algo muy personal. Son subjetivas, porque eso depende de cada sujeto. Cómo siente, en términos prácticos, cómo siente a Dios. Los términos objetivos para saber si alguien ha creído en Dios. Es decir, objetivo es que no depende del sujeto. Depende de, no importa las circunstancias. Lo que sí dice la Biblia, cuando alguien se convierte a Dios genuinamente, esta persona, para empezar, deja de creer o de confiar en otras religiones o en otras personas y confía solo en Jesucristo, su muerte y su resurrección, como suficiente para su salvación y su perdón. Y luego no solo cree, sino que sigue creyendo. O sea que permanece creyendo en eso. ¿Entienden? Por eso él dice aquí, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Así que una evidencia de que alguien es realmente salvo es que no solo profesa creer en Cristo, sino que a pesar de los obstáculos y a pesar del tiempo, sigue creyendo en Jesucristo. Pero si llegamos a un punto donde dicen, no, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? Ya me cansé de esto. Muy difícil ser cristiano. No, no es para mí. Yo me regreso. Entonces, ay, pues mira, se regresó. Se regresó a sus antiguas creencias, o todavía peor, a ninguna creencia. Ya se hizo escéptico. O ha de haber perdido la salvación. Esa no es la explicación. Lo que está diciendo aquí es, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido. ¿Verdad? Entonces, probablemente, si esto es lo que significa el pecado de muerte, dice, pues por esos ya ni pidan, porque pues esos ya despreciaron a Cristo. O sea que sería el equivalente al pecado imperdonable. ¿Entienden? El pecado imperdonable sería la incredulidad. La única diferencia es que esto de la apostasía profesó fe por un tiempo y luego la abandonó, mientras que en el otro caso nunca profesó fe. Siempre hubo rechazo. Aquí el rechazo fue al final y aquí fue todo el tiempo, pero al fin de cuentas fue rechazo. En ese caso, si se refiere a lo mismo, entonces el pecado de muerte sería el desprecio deliberado por Cristo y su evangelio. Pero por otros pasajes que tenemos en la Biblia, vemos que mientras hay vida hay esperanza. Así que aunque una persona rechace y rechace a Cristo, podemos seguir orando para que Dios tal vez cambie su corazón. Entonces, pero aquí Juan está diciendo, por ese pecado ya ni oren. Entonces uno dice, entonces probablemente no se refiere a la incredulidad. ¿A qué se referirá? Y entonces ustedes han de estar pensando, pues me dejaste en las mismas. Bueno. Otra posibilidad de que es el pecado de muerte es un pecado que se menciona en otros pasajes de la Biblia que se refiere a la muerte física. ¿Cómo? Sí, miren. Hay un pasaje que está en 1 Corintios 5 y otro que está en 1 Corintios 11, donde se menciona que el pecado fue tan grosero delante de la conciencia cristiana, delante de la presencia de Dios. El pecado es tan grosero que mejor hay que orar para que Dios le quite la vida a la persona y siga y deje de ser de tropiezo para la comunidad de cristianos. ¿Cómo? Sí, les voy a recordar. En 1 Corintios 5, dice que había uno de la iglesia en Corinto que se metió, perdónenme la vulgaridad, pero se los voy a decir así como fue. No es mi intención ser vulgar, pero digamos que en términos vulgares le bajó la esposa a su papá. O sea que su papá, no sabemos si era viudo, divorciado o algo, pero su papá ya no estaba con su primera esposa, la madre de este hombre joven, sino que él empezó una relación con una señora diferente. En términos técnicos era la madrastra de este, ¿entienden? Pues este fulano tuvo relaciones sexuales con su madrastra. Y todavía tuvo el descaro de decir, ¿qué tiene? Al cabo estamos bajo la gracia. ¿Estamos bajo la gracia qué? Todos nuestros pecados se nos perdonan. ¿No son cristianos ustedes? Sí. Ahí está, entonces, ¿dónde está la gracia? A ver. Y entonces aquellos ilusos cristianos de Corinto dijeron, ay, pues sí, ¿verdad? Hay que mostrarle la gracia al hermano. Y no dijeron nada. Y él estaba como si nada en la iglesia, con su nueva novia. Y cuando van y le dan el reporte al apóstol Pablo, dice, ¿qué? ¿Qué? No, qué vergüenza, les dice ellos. No, no. Dice, júntense ustedes y mi espíritu con ustedes. Y entreguen entréguenlo a Satanás para la destrucción de su cuerpo, con tal de que su espíritu sea salvo en el día del Señor, dice. ¿Qué está diciendo? Disciplínenlo, expúlsenlo y pídanle a Dios que le quite la vida al diablo, que haga lo que tenga que hacer. Eso es menos reproche para el nombre de Cristo que lo que están haciendo. Ejemplo número 2. En 1 Corintios 11, cuando están hablando de la cena del Señor, ¿se acuerdan? Pablo explica la cena del Señor y al final termina diciendo, por eso hay algunos entre ustedes que están enfermos y otros que incluso duermen. Y en el contexto está hablando, algunos de ustedes están participando de la cena del Señor de una manera tan incorrecta que Dios ya los empezó a disciplinar y ustedes no se dan cuenta. Algunos ya se enfermaron y no conectan que sus pecados que están cometiendo son la causa de esa enfermedad. Creen que la gripe o que me contagiaron, el COVID, no me puse la vacuna, qué sé yo. No, obviamente no había vacunas en ese tiempo, pero están. Lo acreditan a otras causas y no conectan que la causa es espiritual. Dice, y no solo algunos están enfermos, sino incluso otros ya murieron, dice. O sea que hay pecados que traen la disciplina divina, incluso la muerte física. Entonces, si a eso se refiere Juan, dice, no, pues ya para qué oran por él, ya se murió, ¿verdad? Así como en el estilo católico romano que te dicen, oh, pues ya se murió nuestro hermano. Hay que rezar por él para que salga del purgatorio. Too late, mijito. Ya no hay nada que hacer por un difunto. Las oraciones por los difuntos son inválidas, no sirven para nada. Ya se definió su destino a la hora de la muerte. Así que mientras hay vida y esperanza, porque una vez que te mueras, no se puede cambiar el destino de una persona. Y hay otros pasajes que lo certifican. Así que, en cualquier caso, queda claro que hay veces que hay algunos casos en donde Dios dice ya, aunque oren por esa persona, ya ni oren. Porque en esos casos, no. Por eso hay que responder a Dios mientras hay oportunidad. Bueno, eso es con respecto al pecado de muerte.